Antes de despedirnos, te vamos a hacer una invitación que tiene que ver con una charla que se va a llevar a cabo hoy a las 20 horas. Charla de comunicación no sexista, Gabriela Maturano de la Red Par, Jimena Marín de la Red Par y Silvia Fernández de Comunicadoras Mendoza, a quien estaremos escuchando ahora en este momento. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bien, bien. Bueno, qué bueno escucharte y preguntarte, bueno, ¿de qué se va a tratar esta charla? ¿Cómo es la convocatoria? Sí, es una convocatoria que hacen los estudiantes del Instituto Fabián Calle. Va a ser, como decías bien, hoy a las 8 de la tarde. Y bueno, somos tres periodistas que vamos a ir a hablar sobre periodismo no sexista o periodismo de género también, que es algo que se viene imponiendo hace bastante tiempo en la Argentina, que necesita que tenga mucha más difusión el periodismo feminista, el periodismo de género, el periodismo no sexista. La Red Par viene haciendo un trabajo incansable hace muchísimo tiempo en la Argentina, que es esta red de periodistas no sexistas argentinos y argentinas. Y bueno, y somos muchas las colegas que venimos trabajando hace un montón de tiempo para que se visibilicen justamente todos los temas que tienen que ver con el género, los géneros, todo lo que tiene que ver con la violencia de género y también con hacer un buen uso del periodismo no sexista, hablar desde el idioma hasta visibilizar todos los casos que tienen que ver con las situaciones que afrontan diariamente con las realidades de las mujeres y de las disidencias sexuales también en la Argentina. Así que la verdad que es una convocatoria más que interesante. Está bueno que en un instituto donde se educa, digamos, a las alumnas y a los alumnos en temas de comunicación, estas cuestiones se empiecen a hablar y bueno, y ojalá sea algo que se multiplique también en otras universidades y en otros lugares donde se educa a futuros comunicadores y comunicadoras, porque me parece que es fundamental que se amplifique la comunicación feminista. Así es, en este camino, ¿no? Que si bien podemos decir quizás que han habido algunos avances, que ya lejos quedó, aunque a veces vuelve a salir, pero lejos quedó la palabra, por ejemplo, crimen pasional, sin embargo, hay muchas otras profundizaciones que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Hay muchísimas. Por ejemplo, el último caso que tuvo mucha resonancia nacional, que es el de Caro Jero, uh-huh. Hubieron algunos medios que lo trataron bien al tema. Y hubieron un montón de otros medios y colegas que fue todo lo contrario. Es el caso de Ana Montes de Oca, que la verdad que hizo una nota de opinión resaltando que habíamos quedado mal en el mundo por el hecho de que una persona logró tener un documento con sexo no definido, y la verdad que atrasa un montón que hayan colegas que todavía no entiendan de qué se está hablando cuando se habla de los géneros, digamos, de la identidad sexual autopercibida, que además hay una ley nacional que es de vanguardia, que tenemos en la Argentina, y que tiene que ver con las personas que no se definen dentro del binarismo heterosexual uh-huh. Que hemos tenido históricamente, esto de solo hombres y mujeres. Hay personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, hay personas que nacen con una genitalidad determinada y su identidad autopercibida es otra, que es el caso de las personas trans, de las personas travestis. Bueno, es innumerable, están también las personas intersex, las personas queer, es innumerable la cantidad de géneros. Judith Butler, que es una pensadora estadounidense, una feminista y activista, me parece que abrió al mundo cuando habló de las teorías de los géneros, algo que viene sucediendo desde los principios de la historia. De hecho, he leído artículos y hay investigaciones de que, por ejemplo, las comunidades originarias en Latinoamérica había comunidades originarias que tenían reconocido hasta 5 géneros. Hay países como Alemania, por ejemplo, que tiene un tercer género dentro de su legislación, y me parece que es algo que las sociedades y la política tiene que avanzar, los estados tienen que avanzar, y acá en la Argentina tenemos una ley que es de vanguardia. Y es increíble que cuando se da un caso como el de Caro Jero, todavía hayan muchos periodistas que no entienden de qué estamos hablando y que tengan opiniones tan tremendas como fue la de Ana Montes de Oca, que la verdad se merece nuestro repudio como periodistas también y feministas. Y en este sentido a mí me parece importante decir que el periodismo feminista viene en la Argentina marcando un poco la historia del movimiento de mujeres, porque son las periodistas feministas las que empezaron a visibilizar desde hace mucho tiempo todo lo que tenía que ver con la violencia de género, que era algo que, por ejemplo, estaba en los diarios o en los medios audiovisuales, el que sea, en la parte de judiciales o de policiales, cuando en realidad es un problema social, no un problema policial, ¿no? El de la violencia de género o el de los femicidios. El movimiento de mujeres feministas en la Argentina, en conjunto con el periodismo que impone que el femicidio esté en el Código Penal de la Argentina, y es el movimiento de periodistas feministas que tenemos en la Argentina, que ya para mí es un movimiento el que marcó, por ejemplo, el Ni Una Menos. El Ni Una Menos, recordemos, exacto, se convoca hace 4 años con un hashtag, uh-huh, y es una idea de un grupo de periodistas, la mayoría de ellas conforman hoy el colectivo Ni Una Menos en Buenos Aires, que son de Página 12, Marta Dillo, Mariana Carabajal, Luciana Pecker, que son referentes para todas nosotras, que sintetizan en un hashtag y una convocatoria por redes una situación tremenda que estamos viviendo en la Argentina hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con los femicidios, con las mujeres que son asesinadas en manos de sus exparejas o sus parejas, por el solo hecho de ser mujeres. Y esto generó un cambio muy grande a nivel nacional y que se replicó en el mundo también. Y para mí ahí tuvo una preponderancia muy grande el periodismo feminista, que logró sintetizar en una convocatoria, en un hashtag, una problemática social que hoy ya es un movimiento social, ¿no? Es un sello social el Ni Una Menos, que marcó un antes y un después también en la Argentina, y como te digo, para mí se replicó en toda Latinoamérica y en el mundo. Viste que se habla de esta cuarta ola feminista que se, exacto, está viendo en el mundo, y yo tengo la teoría de que esta cuarta ola arrancó con nuestro Ni Una Menos aquí en la Argentina. Después vino el Michú, los movimientos de España, y ahora, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, fue impresionante la cantidad de mujeres que accedieron a ese parlamento, que era mayoritariamente de hombres. Así que me parece que el periodismo feminista es fundamental, el periodismo no sexista es fundamental, y bueno, un poco vamos a hablar de eso hoy en el Instituto Fabián Calle. Qué fundamental, y qué fundamental seguir ahí construyendo y desconstruyendo por ese camino. Entonces, hoy a las 20 horas en el Instituto Fabián Calle también va a participar La Mosquitera. Sí, por supuesto, van a estar ahí como siempre presentes en los lugares importantes. Bueno, Silvita, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos por esta comunicación. Un abrazo enorme, estimada compañera. Dale, querida. Nos volvemos a escuchar, seguramente. Nos volvemos a escuchar y nos vemos esta tarde. Dale, abrazo grande. La escuchábamos a Silvia Fernández, Comunicadoras Mendoza, también Gabriela Maturano, Red Par, Jimena Marín, Red Par, y también la participación de La Mosquitera en esta charla de comunicación no sexista en el Instituto Fabián Calle, 20 horas, hoy jueves 8 de noviembre.